Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Hoy en el garito de Gruay venimos cargados de dinamita. Tenemos como invitado especial a Tony, capo de uno de los templos del rock and roll de la Vega Baja y de la provincia de Alicante. Agitador musical y persona valiente que hace 25 años decidió abrir las puertas del TNT Blues en Cox y formar parte de la historia del rock and roll, organizando conciertos míticos, noches interminables y culturizando a toda esa gente que se ha dejado caer por el TNT desde 1992. Así que ya sabéis, si os apetece, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Fuz. Too bad, just go on away. Some people will do anything, well that's what they say. But everything's fine, carry on. When you look at life, all you see is a dull reality. Wait until some clown on stage explains to you life's mystery. Somebody tells you put your hands on your head, think you look just like a snake when you crawl like a worm. But everything's fine, carry on. When you look at life, all you see is a dull reality. Wait until some clown on stage explains to you life's mystery. Buenas, Tony, como decimos aquí, te tenemos en el garito. Hola, muy buenas. Everything is fine, ¿no? Todo está estupendo. Todo este tema me trae grandes recuerdos. Bueno, como te decía, eso, ¿no? Nos va a acompañar el disco de los Signs, este tercer EP del 78, Prehistoric Sound, que, bueno, ya en largas conversaciones ya me habías comentado que te había acompañado en muchos momentos de diversión a lo largo de tu vida. Y bueno, que es especial para ti, yo quería compartirlo también contigo en este programa especial 25 años del TNT Blues de Cox. Pues ha sido todo un acierto. Cuando he escuchado los primeros acordes de este disco, me traen recuerdos de mi juventud, mis largos paseos en la ranchera, en el 12 ranchera. Bueno, pues para todos los oyentes le he pedido a Tony que trajera algunos discos imprescindibles para entender pues toda su historia, todo lo que él ha engendrado junto con Ana, pues ese hijo, compañero, guarida, retiro espiritual que ha sido el TNT Blues. Y bueno, mi primera pregunta obligada, ¿qué es para ti el TNT Blues? Pues bueno, el TNT Blues es, lo primero es en mi casa, es el sitio donde me he hecho, me sigo haciendo persona día a día. Y en principio el TNT Blues se abrió porque a mí siempre me ha gustado mucho la música y necesitaba un sitio donde ponerle a mis amigos y a los no tan amigos, ponerle la música que a mí me gustaba escuchar desde siempre. Buscando un poco, sí, ¿no? Lo que no te encontrabas en otros sitios, a lo mejor algo más personal, y decir, bueno, pues lo que yo busco, me gustaría escuchar en otros sitios o tener, pues te lo creaste, ¿no? Exactamente, como la música que siempre me ha gustado, pues no le ha gustado a todo el mundo, pues había muy pocos bares donde se pudiese escuchar, por no decir ninguno, y dijimos, pues nada, habrá que abrir uno. Y ahí empezamos con el TNT Blues. Que el nombre, bueno, son People Like This, TNT Blues, ¿de dónde viene el nombre del garito? Pues el nombre del garito estaba pensado ya mucho antes de abrirlo. En fiestas patronales, en navidades, siempre nos juntábamos un grupo de amigos y abríamos algún chiringuito ocasional para las fiestas. Y bueno, ahí pinchábamos la música que nos gustaba y lo pasábamos bien entre amigos, ¿no? Y ese nombre se me ocurrió a mí, pues unos años antes, no lo quisieron poner en ninguno de los garitos que abrimos de estos ocasionales. Sí, y dije, fiestas, pues me lo guardo para mí. Oye, pues buena lección. Y 25 años después aún sigue ahí el cartel iluminado, con esa llama encendida. Y bueno, un placer que esté ahí. Bueno, para todos vosotros ya sabéis que 25 años del TNT, hoy nos llenamos el garito de dinamita, con carácter explosivo. Hoy es el garito de Bruay y tenemos aquí a Tony, que como decía, le he pedido que trajera unos discos. Y el primer tema que nos vas a pinchar, Tony, para que nos vaya acompañando también, contando pues toda tu historia y bueno, hablaremos de música, de directos, en fin. ¿Qué es lo que has elegido para empezar el programa? Pues he elegido el primer disco de The Move, que nos ha acompañado en el TNT Blues desde que abrimos prácticamente, y quizás sea pues uno de los discos más pinchados en el TNT Blues. Pues nada, y vamos con ellos. Thank you. Pues sí, amigos, 25 años del TNT Blues en Cox, y hoy tenemos aquí a uno de sus capos, Tony. Y bueno, curioso de saber más sobre la historia del TNT y hablando un poco de los inicios. Empezó en el 92, ¿no? Si no cuento mal. Mayo del 92. O sea que muy clavado, ¿no? El aniversario en mayo de... Muy bien. Y hablábamos también de ese logotipo. ¿Es el original, el primero que te hizo Pablo, que me estabas contando? Sí, sí, ese es el logotipo original. El logotipo original, que lo hizo Pablo... Pablo Diablo, Pablo Psicopatilla, sí. Bueno, ha ido cambiando de... Diablito, sí. Muy bien, y bueno, vamos a hablar un poco de esos inicios, porque bueno, a mí me pilló bastante joven, entonces yo lo conocí después, supe por amigos, hermanos, en fin, todo el movimiento que había allí, de conciertos que empezaste bastante fuerte, pero bueno, quiero que me cuentes pues cómo fue, no sé, esos primeros conciertos, si recuerdas alguno... que fuese pues más especial, o cuando viniera una primera banda así potente, que nos coméntanos cómo empezó todo. Pues bueno, la primera actuación fue a las 2 semanas de abril, más o menos. El escenario, por supuesto, ya contábamos con que íbamos a hacer actuaciones, y el escenario se hizo en un principio. De hecho, el escenario está relleno de los escombros de la obra del TNT y luego recubierto de madera. Subiros, o sea, a los escombros y tocar. Exactamente, eso no se va a hundir. Y bueno, el primer concierto fueron los Destripadores, una banda de Alicante, en la que cantaba Pablo Diablo, que fue el que hizo el logotipo del TNT, que es un gran amigo mío. Y bueno, la frase que reza en el logo es obra suya también, igual que el dibujo. Y cuanto más tiempo pasa, más me gusta la frase. Más te gusta. Sí, porque creo que lo define al 100%. ¿Qué recordamos la frase? Some people like the TNT Blues. O sea, a alguna gente le gusta el TNT Blues. Cierto. Muy cierto. ¿Y en ese momento había mucha gente que le gustaba, o fue un poco los comienzos duros, como suele decir, como suelen decir los tópicos? Bueno, al principio, pues un poco por ser la novedad, pues todo iba más o menos bien. Luego empezamos con los conciertos, y ya se fue definiendo un poco más la clientela del local. Conforme iban pasando las semanas, pues iba haciendo uno más contactos, íbamos subiendo el nivel de las bandas que tocaban, y empezamos a atraer gente de toda la provincia de Alicante, de la provincia de Murcia y un poco más allá. Venía gente de todas partes a los conciertos, porque era una época en la que no había muchas salas por ahí, y nosotros apostamos fuerte por los directos. Y la verdad es que creamos un gran ambiente. Sí, un grupo fiel, ¿no? De seguidores al local, porque es verdad que sí que se respira una magia y un algo diferente. La gente se siente muy a gusto en tu casa, la verdad. Supongo que desde el principio, ¿no? Y es jovencico, ¿no? ¿Qué edad tenías ahí? Pues yo abrí con 24 años recién cumplidos. Con ganas de reventarlo todo. Sí, ansioso por comerme el mundo. Pues si te parece, voy a pinchar este disco que tengo preparado tuyo aquí. Adelante. Y luego lo comentamos. We'll be right back. Pues continuamos con Tony del TNT Blues de Cox, hablando pues de esa experiencia, de esa aventura que es el TNT Blues. De fondo nos va a seguir durante todo el programa ese álbum imprescindible de los Saints, Prehistoric Sound, del 78, y también pues muy especial para él, por eso lo he traído. Además de que ser, bueno, una amalgama de estilos y una cosa brutal, ¿no? Yo creo que es, puede ser el mejor a lo mejor, ¿no? De, para mí, o el más completo, por lo menos. El primero sí. Fue un pelotazo ahí en la cara de punk. El segundo ahí fueron definiendo estilo, que a mí me encanta, el Eternally Yours. Y este, conforme lo vas escuchando cada vez más, más. Este es uno de esos discos. Te va gustando que, más, sí, te va gustando te, más. Te atrapa, de verdad. Eso es. Bueno, pues hemos escuchado una bandaza, ¿no? Que la tuviste también allí, ataviado al Manitoba de sus guantes y su gorro al más puro estilo New York. Y lo tuviste allí, ¿no? En el TNT, ¿en qué año? Eso fue en el 95. 95, esto es un golpe. Sí, eso fue una experiencia brutal, inolvidable, brutal, vamos. Además del concierto que dieron, que fue muy, muy bueno, la gente lo pasó muy bien. Era una gente muy maja, muy humilde, muy... De poder hablar con ellos de cualquier cosa. Un gran concierto y una gran velada. Sí, muy buena audiencia. Tengo amigos que estuvieron allí también. Y bueno, dentro del desfase, ¿no? De esa época. Y de gente que verdaderamente apasionados, ¿no? De la banda. Había gente, según tengo entendido, pues eso, que le gustaba el grupo y le gustaba el rock and roll y se lo pasaron pues sí. Como se merecía, ¿no? De hecho hay una pequeña anécdota, por llamarlo de alguna manera. Curiosidad. Sí, que después de acabar el concierto, y unas horas después hablando con la banda y tal, y resulta que no hicieron ningún bis. O sea, cuando acabó la actuación no salieron de nuevo. Se metieron en el camerino, estuvieron un buen rato ahí y no salieron porque vieron a la gente tan desmadrada, tan encendida, tan entregada. Que tenían miedo. Sí, o sea, claro. Y yo decía, pero vamos a ver, vosotros que venís del Bronx, de Nueva York, y tenéis miedo a la gente de aquí, del pueblo. Somos muy efusivos. Sí, eso fue cuando menos curioso. Ya ves. Y bueno, hablando ya de directos míticos, ¿no? Del TNT, aunque no sean los orígenes, ¿no? Sean más actuales, así no sé, me pasa a los Good Fathers, por ejemplo, que no estuvieron hace poco. ¿Nos puedes, pues no sé, comentar sobre algún concierto al que le tenga más cariño? Da igual, de los originales, no sé, que te apetecía hacerlo y lo has hecho. No sé, en estos 25 años, a lo mejor es una pregunta muy, muy amplia, pero. Hombre, hay uno que fue curioso porque lo pinchábamos allí y comentábamos entre los amigos y tal. Hombre, esta gente están separados muchos años, pero si se volviesen a juntar yo intentaría. Y de repente un día pues me llamaron por teléfono y me ofrecieron a la banda Trapera del Río, que se habían vuelto a unir después de un montón de años, y me estaban diciendo de hacerlo allí, en mi casa, en el TNT Blues. Y yo dije, pues vamos a hacerlo, por supuesto. Y fue, vamos, eso fue algo salvaje. Una de las grandes satisfacciones. Porque aunque no sea yo, digamos, lo más punk en cuanto a música se refiere, en cuanto a escuchar música punk, pero la banda Trapera del Río era una banda que me gustaba y gustaba allí en el TNT Blues, la escuchábamos y nos gustaba. Y tenerlos allí fue una gran alegría. Ver al tío Modes haciendo sus punteos, al Morphy salir con su peluca azul a comerse el escenario. Es que fue el mejor momento que la podéis ver, la verdad. Suerte la vuestra. Sí, así fue. Siguen rodando, ¿no? Siguen rodando, pero bueno, salvando las diferencias. Bueno, pues hablando de directos especiales, nos tienes preparada otra banda que ya me comentabas que también fue un concierto muy, no sé, muy, muy especial para vosotros, muy envolvente, por muchas razones. ¿Qué nos tienes preparado para seguir con tu pinchada? Pues vamos a escuchar una banda suiza que llevamos al TNT Blues para celebrar o conmemorar el 25 aniversario de la muerte de Jimi Hendrix. La banda se llama More Experience, venían desde Suiza y fue una noche mágica, porque el espíritu de Jimi Hendrix sobrevolaba esa noche en el TNT Blues. Fue, como he dicho, una noche mágica. Bueno, Tony, pues un temón, ¿no? Una gente que lo hace genial. More Experience, hablando, como decimos, de ahora, de la época de los tributos. Pero vamos, que esto no tiene nada que ver a lo que hay ahora, haciendo tributos a gente que a nosotros nos mola. Sí, no, no, no tiene nada que ver, porque ahora es eso, ahora parece que estamos en la era de los tributos. Ahora todo el mundo tiene su banda de tributo a alguien, ¿no? Entonces, yo, de hecho, era la primera vez que hacía una banda tributo. O sea, llevamos 3 años ya funcionando allí. Y cuando los escuché dije, esta gente hay que hacerla. Claro, claro. Pues, bueno, siguiendo también con estos directos, ¿no? Estamos hablando de Jimi Hendrix, estamos hablando de otras personalidades. Te quería preguntar que a quién te hubiera gustado pues tener en el TNT Blues tocando, sea real, siendo posible la situación o no. Pues ahí me lo voy a pensar poco. ¿Sí? ¿Alex Chilton o no? Bueno, me has tocado la fibra. yo era el que pensaba, ¿eh? Lo tenía en la mente por ti, yo digo... Sí, Alex Chilton es... Uno de ellos. Sí, es uno de ellos. Bueno, pues ¿a qué dos? Pero Flaming Groovies con la formación original. Ahí está. Con Roy Loney, por supuesto. Eso hubiese sido una de mis... Vamos. Es una de nuestras debilidades también, con la primera formación. Sí. Roy Loney en esos primeros discos hubiera sido en esa época. Si me hubiesen dicho... Tony, ¿a quién quieres traer? Que lo vamos a hacer posible, hubiese dicho a esta gente, Flaming Groovies con Roy Loney, sin pensármelo. Pues nos viene bien para seguir pinchando, ¿no? Pasamos ya directamente, ¿no? Ahí están. Flaming Groovies, ¿qué tema has escogido? Had You Seen My Baby. Bueno, amigos, pues seguimos encendiendo mechas de dinamita y continuamos con esta charla con Tony del TNT Blues, que cumple 25 años, este templo del rock and roll, y bueno, pinchando canciones, grupos, ¿no?, imprescindibles y esenciales para entender un poco pues de la esencia esta del TNT Blues. Nos dejamos muchos por el camino, en el tintero no se puede poner todo, pero bueno, está siendo bastante representativo. ¿Estás satisfecho con esta criatura que has creado tú, Yana, con el TNT Blues, o a lo largo de los años, por motivos que a lo mejor no puedes controlar, hubieras cambiado algo del TNT a día de hoy? Pues a lo largo de tantos años pasan muchas cosas y tuvimos, como a mí me gusta llamar, una larga travesía por el desierto, que fue a raíz de problemas que tuvimos en la calle y dejamos de programar conciertos asiduamente. Pasamos de programar cada semana a hacer 4 o 5 al año, y eso fue muy duro, muy duro. Durante unos cuantos años perdimos ahí un poco la identidad, debido a el cambio de no hacer los directos. Pues la gente que te empieza a ir es otra, la gente que te iba a los directos deja de ir y cambias un poco de tipo de público, digamos, y fue un poco duro. Pero y luego que también tú personalmente eres una persona de directo, o sea, a ti te gusta el trato con la gente, pero lo que te gusta la música en directo, entonces dejas de hacer eso en tu casa, ¿no? Y tiene que ser también duro. Tenía aquí preparado también esto, ¿no? Sabía un poco de esta etapa, entonces, pues que habían ganas de volver. Habían ganas de volver, ya hablamos hace unos meses, que bueno, estas temporadas van a ser, y están siendo, están súper cargadas de conciertos, estamos todos súper emocionados y contentos de que esté así tan apretada la agenda. Y nos viene bien, ¿no? Nos viene bien para hablar un poco de este cartel que tenemos el 25 aniversario del TNT, que la semana, este finde tenemos ya el 12, ¿no? Tenemos ya conciertos. El sábado 13, que bueno, aquí tenéis para celebrar y conmemorar estos 25 años, a quien habéis elegido o a quien habéis traído para abrir esta fiesta. Pues al ser una fecha tan señalada, por supuesto llevo mucho tiempo dándole vueltas, o he estado mucho tiempo dándole vueltas, y al final pensé en hacer dos noches de aniversario, porque con una se me quedaba corta, no me daba para hacer todo lo que quería. Entonces decidimos hacer la noche mod y la noche más bien punk rocker, un poco rememorando las batallas en las playas de Brighton entre los mods y los rockers. Y bueno, pues hemos dividido el 25 aniversario, lo hemos dividido en dos partes, y haremos la primera noche mod con Brighton 64, que es una mítica banda de Barcelona, que también, un poco como nos pasó a nosotros, estuvieron un poco alejados de, vamos, dejaron de tocar durante una temporada, sí, ¿no? Dejaron un descanso y ahora sí, cada uno hizo cosas por su lado y tal, pero y al tiempo retomaron y se metieron de nuevo al estudio y comenzaron a girar de nuevo. El primer disco que grabaron después de ese tiempo de parar se llama Esta vez va en serio. Y os sentís identificados, ¿no? Sí. Parece ser que tanto ellos como nosotros, hay ganas, sí. Ese título nos viene al pelo. Sí, nos va. Y acompañando a los Brighton viene Higinio, ¿no? Higinio, una banda de Murcia que nos va a hacer disfrutar bastante. Vienen con muchas ganas, tanto de tocar en el TNT Blues como de tocar con Brighton 64, con los que ya tocaron en Madrid hace un año. Y disfrutaron mucho y tienen muchas ganas de hacérnoslo pasar bien. Pues yo, adelantándome a la semana siguiente, 27 de mayo, que sigue también en la fiesta 25 aniversario, pues uno de los protagonistas de esa noche son nuestros amigos Los Deformes. La luna. ¡Estoy en la luna! Qué bien suenan los Saints. Es una pasada. Bueno, amigos, aquí estáis en Vega Baja Radio, en el garito de Gruay, con un servidor, Paul Fuz, y un placer tener aquí a este colega, Tony, capo del TNT Blues, y hablando de esta fiesta, ¿no? Este 12, o es 13, 13, estoy con las fechas fatal. 13, que tocan los Brighton, toque Ginio, sesión, supongo, pinchadiscos, Tony, pinchadiscos a los mandos, ¿o quién viene? No, yo te voy a acompañar a ti el día 20. El día 20 será, sí, he comentado antes que era el 27. Sí. El día 20, los deformes, las grandiosas aspiradoras, ¿no? Garaje Punk, perfectamente ejecutado y no defraudan a nadie. Y bueno, viniendo también del sello Sound Flat, en fin, es garantía de buen sonido. Y los retraseres, que también son una descarga ahí de energía potente. Te he traído el vinilo, a ver si no da tiempo a pinchar algún tema. Con retraseres lo vamos a pasar bien, creo. Es una fiesta. Y bueno, y a los mandos, ahí estamos tú y yo, que siempre que vamos, estamos juntos, la verdad es que nos montamos una buena. Por lo menos tú y yo nos pasamos de puta madre. Sí, sí, sí, eso es cierto. Pues para el día 13 tenemos a los platos algo también que tengo ganas de verlos pinchar allí en el TNT Blues, porque son amigos de hace tiempo y de hecho con uno de ellos hacemos cosas. A los Brighton 64 los vamos a hacer allí gracias a él. Ajá. Que nosotros que Antonio Valcárcel de Urra Music, y bueno, van a ir a, se hacen llamar Sugar and Smiley, que nosotros que Antonio y Ruth de Ruth Vacaciones, una banda de Murcia, y son los que nos van a amenizar la velada del 13, la noche mod de baile y a quemar zapatilla. Bueno, pues hablando de esta noche, vamos a pinchar un tema de los Brighton, ¿no? Sí. ¿Qué tiene por título? Soy un tanto antiguo y creo en el amor. El corazón. Soy un tanto antiguo y creo en el amor. Soy así de simple, así de simple. Quita ya la mano de mi bragueta. No guardo en este sitio la pasión. No quiero que me uses como un pañuelo, hinchable a tu disposición. Soy un tanto antiguo y creo en el amor. Lo que yo quiero son besos sin final. Lo que yo quiero son besos sin final. Lo que yo quiero son besos sin final. Sin final. Sofocón. Deseo mi 25 años del TNT Blues, lugar de encuentro y disfrute donde nuestros amigos Tony y Ana nos preparan siempre con su mejor sonrisa un buen cóctel de rock and roll en todas sus acepciones. Algo que siempre he valorado del TNT, esa gran variedad de estilos, que bueno, me gustaría también que hablaras un poco de eso, ¿no? Una seña de identidad, ¿no? Del TNT puede ser también, pues que no hay mucha, no sé, mucho purismo en un estilo concreto, en fin. Tienes, para mí, es una de tus cualidades, esa personalidad que le das al TNT, es poner lo que te gusta y que la gente, pues lo disfrute, y si no, pues es lo que hay. Sí, ahí la verdad que a unos les gustará más, a otros menos, pero yo siempre lo he hecho así. He puesto lo que me venía a la cabeza en ese momento, lo que me pedía el cuerpo. Por supuesto, siempre he intentado que la gente disfrute, pero no me ha gustado encerrarme a un estilo y poner toda la noche el mismo sonido, que al final, no sé, parece que está sonando el mismo disco. Me ha gustado siempre poner una de aquí y una de allá, lo que me venía a la mente. Y ya no solo en la noche, sino hablamos también de, te vas a tomar una cerveza por la tarde, hay sonando rockabilly, que igual hay power pop, que igual hay blues, que igual luego, no sé, el rock and roll salvaje, están sonando Wild Osara ahí a todo trapo. Sí, sí, por supuesto, aparte de las sesiones nocturnas de fin de semana, pues el bar está abierto muchas horas al día y son muchos los discos que se ponen. Y siempre quiero que lo he hecho así, he puesto lo que me apetecía escuchar. Si hoy me he levantado de esta manera, pues he pinchado esta música. Si me he levantado de otra, pues he pinchado otra. O sea, y la gente, pues, lo ha aceptado bastante bien. Y se ha limitado a escuchar y a decir, o a preguntar, Tony, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Que yo lo he hecho muchas veces. Bueno, pues vamos terminando tristemente ya, y tienes preparado uno también de los directos también para ti muy especiales que han habido en el TNT, como son los Atom Rumba, y has escogido un tema del Dirty Sud, para mí uno de sus mejores discos. Y bueno, ¿qué nos puedes decir de estos Atom Rumba y de ese directo? Pues los Atom Rumba vinieron, por cierto, perdona, se han vuelto a... No sé si lo sabía, que se han vuelto a juntar, en fin, sí, no hay fechas concretas, pero igual tenemos suerte y lo volvemos a disfrutar juntos. Sí, sí, he escuchado algo por ahí, habrá que estar atento. Sí, bueno, perdona, sí. Y bueno, Atom Rumba vinieron al TNT Blues en la época esa que yo llamo mi larga travesía por el desierto, y vinieron en verano, en las fiestas patronales de Ghost, y fue todo un acierto, porque a mí me llenó mucho. O sea, aparte de que la gente, fue mucha gente y disfrutó mucho del concierto, de quizá uno de los mejores conciertos que puedan haber dado a Don Rumba, y lo he hablado con ellos, fue un grandísimo concierto, a mí me llenó mucho y me hizo volver a pensar en retomar y en hacer más y más directos. O sea, que para mí me trae grandes recuerdos. Una banda muy importante para la evolución, ¿no?, del TNT, para ti personalmente, pero también para que el TNT pues esté ahora mismo como está, sin parar de hacer conciertos, en fin. Sí, sí. Me alegro un montón, porque para mí también son una de las bandas que, no sé, con las que mejor me lo paso, muy personales, con un estilo muy concreto, y os define muy bien. Ahí al TNT define muy bien a Atom Rumba, y bueno, saber que fue una pieza clave en este puzzle, pues qué mejor que terminar con ellos, ¿no? Sí, creo que es un acierto, porque para mí es una banda emblemática en cuanto a la historia del TNT y mía personal. Pues nos dejamos muchos grupos, en fin, que te has traído también, como son Las Aspiradoras, como son Doctor Explosion, Los Chicos, cómo no. Pero bueno, tenemos que terminar, decir y recordar a la gente, de todas formas, ahora en nuestro Tren Fantasma, que nos recorremos todos los conciertos de la zona, pasaremos por este 25 aniversario del TNT, el día 13 y el día 20, anunciaremos todos los conciertos, y un placer tenerte aquí y escucharte y saber más de esa casa y que nosotros la verdad es que nos sentimos allí también como si fuera la nuestra, ya lo sabes. Muchas gracias a ti, Baúl, por invitarme a compartir tu hora de radio semanal, que para mí ha sido un verdadero placer, he disfrutado mucho y en verdad te lo agradezco que hayas contado conmigo. Pues nada, amigo, nos vemos próximamente y nos despedimos con Atón Rumba. ¿Y con qué tema has elegido? Funky Town. So we'll let it go. Funky Town, where nobody sing a burning song. I'm gonna start a big golden fat motorcycle. I'm gonna ride a big golden fat motorcycle. Let's find it where a new world is to be done. Funky Town. Down. Look, boy, at the people in your neighborhood. Think, boy, about the people in your neighborhood. I'm gonna put politics to live in this city. I'm gonna kill the cops in this city. I'm like a bandit stop when I knew I'd be really far. Bueno, amigos, Es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Comenzamos este jueves 11 de mayo en la Gramola de Orihuela, desde uno de los estandartes de Cowpunk, banda californiana, Speed Buggy USA, jueves 11 de mayo en la Gramola de Orihuela. Continuamos con ese 25 aniversario del TNT Blues en Cox, que hoy pues ha copado toda esta hora, todo este especial de carácter explosivo, hoy en el garito de Gruay. 25 aniversario, este sábado 13 de mayo, Brighton 64 y la banda murciana Higinio. Y a los platos estará Sugar and Smile, junto a Tony Pincha Discos, el sábado 13 de mayo. Y continuando con la fiesta, cartel 25 aniversario en el TNT Blues de Cox, estarán también Las Aspiradoras, Los Deformes y Retraseres el sábado 20 de mayo. Y en la cabina, un verdadero placer compartir esa cabina con Tony Pincha Discos, estará también un servidor, Paul Food. Regalos, papeo, a partir de las 8 de la tarde, sábado 20 de mayo, en el TNT Blues de Cox. Recordaros también que viernes 12 de mayo en el Garage Beat Club de Murcia estarán Burning junto a los Desvariados. Y del 18 al 20 de mayo en Valencia, en el Spy de la Rambleta, se dará lugar la mayor fiesta surf and roll del planeta, Surforama. Habrá un montón de bandas, podéis ver festivalsurforama.es, bandas como Les Gris, Wow y los Arcs, Limpro Trudy, MFC Chicken, Los Coronas, en fin. Pasaros y echar un vistazo en su página web, festivalsurforama.es, del 18 al 20 de mayo en el Spy la Rambleta de Valencia. Recordaros también que en Alicante, Las Cigarreras, la novena semana de la música negra de Alicante, 26, 27 y 28 de mayo, Eat My Soul, con las actuaciones de Albert Minot, de Ben Gunn, Mento Band, Guadalupe Plata, Los Volcanes, Tito Ramírez. Eat My Soul, del 26 al 28 de mayo, en Las Cigarreras de Alicante. Y este sábado 13 y domingo 14, también fiesta presentación con los Salvajes del Boogaloo 67. Y por último, ya sabéis que el 27 de mayo también celebramos la fiesta El Garito de Gruay en los estudios aquí en Vega Baja Radio, en nuestro Biergarten. Entrada gratuita a partir de las 6 de la tarde con los directos de Hippies y Los Deformes. Y a los platos en nuestra autocabina estará un servidor, Paul Fuz y Pájaro, con una sesión pinchada en vinilo. Y ahora sí, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros en este especial dinamitero de 25 aniversario del TNT Blues de Cox. Y esta canción se la quiero dedicar a Tony, como no, y a Ana, porque sé que, bueno, es una canción que les va a gustar. y que refleja pues todo lo que yo siento cuando estoy allí. Every days. Bueno, todos los días son vacaciones, todas las noches son una fiesta de Saints. Sí, amigos, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. Os recordamos que repetimos el programa en redifusión lunes y sábados a partir de las 12 del mediodía, que también sonamos en Radio Almaina, el Garito de Uruguay, por ondas granadinas, Radio Almaina, Radio Independiente de Granada, los viernes a partir de las 10 de la noche y lunes a partir de las 6 de la madrugada. Y ahora sí, el miércoles que viene, en directo a las 7 de la tarde, tendremos la visita de nuestros amigos Los Deformes. Y ya solo me queda saludaros y despedirme y recordaros que este fin de semana tenéis fiesta en el TNT con los Brighton 64 y el sábado siguiente 20 estaremos también allí dándolo todo. Un placer y un saludo a un servidor, Paul Fuz. Nosotros nos vamos como siempre. Suspirando. Ajá. I'll do it to you. Turn me up.